Bueno, y vamos a comenzar con la primera comunicación de la mañana, con la primera entrevista, y en este caso estamos hablando con Nicolás Pertierra, que es integrante del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, que realizan estudios económicos y sociales, para poder hablar y analizar tras el primer año de la tarjeta alimentar. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días y gracias por comunicarse. Todo bien por acá. Bueno, ya hace un año que la gente ha recibido la tarjeta alimentar. ¿Qué balance podemos hacer o qué significó la tarjeta alimentar para todas aquellas personas que la recibieron? Sí, primero, obviamente, mencionar que en su diseño e implementación la tarjeta alimentar estaba pensada para un contexto muy delicado, obviamente, porque si no, no se hubiese ni siquiera anunciado, pero muy distinto al que terminó siendo el 2020 a raíz de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Era una situación con niveles de pobreza, indigencia muy elevados, pero lejos de una pandemia. Así que en el transcurso de 2020 me parece que se hizo todavía más necesaria e imprescindible esta herramienta, que va directamente al bolsillo de más de 1,5 millones de tarjetas distribuidas en todo el país y que garantiza la demanda de alimentos, el acceso a alimentos es una parte muy importante de la población. Uh-huh. Y que también se canaliza sobre todo a través de comercios de cercanía, ¿no? Pequeños comercios, pequeños almacenes de barrio, que por ahí muchas veces no en todos los lugares existe el acceso a grandes cadenas y demás, así que dinamiza también un segmento importante del comercio de alimentos. Uh-huh. Sí, recordemos que la tarjeta alimentar se puso en marcha en este proyecto que, bueno, al principio de la gestión, el gobierno prepandemia, digamos, se llamaba Argentina contra el Hambre, y pudiendo un poco amortiguar los daños de las crisis del gobierno anterior, se largó. Pero como vos decías, tuvo una implementación después totalmente necesaria con respecto a la pandemia. No sé cuál es, digamos, cómo es la lógica que se trató, porque a la vez de que salía la tarjeta alimentaria aumentaban los precios de la comida. ¿Cómo le sirvió realmente a la gente? ¿Cómo lo fue utilizando los destinatarios? Sí, los montos que se comenzaron distribuyendo con cada tarjeta, dependiendo del grupo familiar, eran de 4 o de 6,000 pesos mensuales. Uh-huh. Esto, obviamente, como bien vos decías, durante 2020 sabemos que los alimentos se incrementaron un 42%, incluso algunos puntos por arriba del resto de los precios. Así que obviamente fue perdiendo poder de compra, y por eso me parece que también es importante el anuncio de actualizar ese monto en un 50%, porque también me parece que se van a tener que actualizar a raíz de esto también algunas partidas presupuestarias. Uh-huh. Porque, por ejemplo, el presupuesto también se diseñó, se planteó y se presentó en el Congreso en el mes de septiembre del año pasado. Sí. Y como sabemos, los alimentos en septiembre, octubre, noviembre y diciembre tuvieron incrementos realmente altos. Uh-huh. Y en ese presupuesto está planteado que se destinen 90,000 millones de pesos este año al programa de la tarjeta alimentar, pero con los aumentos actualmente estamos en 10,000, para decirlo redondo, 10,000 millones de pesos mensual. Entonces, claro, me parece que esto obviamente a fin de año va a necesitar, digamos, una readecuación, una reasignación presupuestaria, porque, bueno, va a seguir siendo obviamente una herramienta muy importante durante todo el 2021. Uh-huh. Y actualmente, digamos, ¿a cuántas personas alcanza o cuántos niños y niñas? Porque en definitiva, digamos, es un programa que cubre la alimentación o intenta cubrir lo que es la canasta básica alimentaria de niños y niñas de hasta 6 años de edad. Exacto. Para poner, yo recién decía, son 10,000 millones de pesos, pero uh-huh, en términos de canastas básicas alimentarias, que digamos, sí, lo importante, son de niños o niñas de 6 años, más de 2 millones de canastas básicas alimentarias mensuales. Obviamente, claro, que eso tiene un impacto muy importante y, como decíamos, ¿no?, amortiguando un golpe. Obviamente que esto no soluciona nada, pero amortigua un golpe. Entonces, en ese sentido, es muy significativo. Y, uh-huh, y también, como comentaba antes, son más de 1,5 millones de tarjetas las que están distribuidas. Y el impacto, bueno, me parece que es eso, ¿no? Una forma de sostener el golpe de la pandemia también en un contexto, como decíamos, ya muy duro de antemano. Uh-huh. Y bueno, tratando de alivianar un poco la carga tan pesada. Y también en términos de más de por ahí diseño de política y de qué instrumentos utilizar para dar respuesta a estos problemas, muchas veces suelen mencionarse como alternativas la baja de impuestos, la disminución al IVA y otras, por ejemplo, otras herramientas que suelen estar en la mesa de discusión, pero me parece que esta herramienta es mucho más efectiva porque uh-huh. va a un sector que efectivamente sí la necesita, porque la verdad que hoy por hoy a mí que me disminuyan el impuesto a los alimentos obviamente me va a beneficiar, pero yo entiendo que hay gente que lo necesita con claro. más urgencia que yo. Y además con montos mucho más importantes, ¿no? Porque disminución de impuestos por 9.000 pesos, la verdad sería muy difícil. Habría que consumir claro. por lo menos 30, 40.000 pesos en alimentos al mes y eso no es un número demasiado grande. Sí, como que va directamente, o sea, es una política dirigida exclusivamente al sector que quizás más postergado o que más lo necesita, como vos decías. Y dentro de, digamos, de esto de pensar también los resultados o lo que produce una política como esta, que no es solamente un alivio para el bolsillo o una ayuda para aquellos sectores que más lo necesitan, sino, como decías, se comienza a mover lo que es el mercado barrial, porque a diferencia de otras políticas que quizás tenés que ir hasta, como decíamos hoy, hasta las grandes cadenas de supermercados, vos podés comprar los alimentos y esta lista que estaba incluida en el comercio de cercanía. Sí, y eso es fundamental. Bueno, de hecho, el año pasado, cuando se estaba recién lanzando, implementando, se empezó justamente por la ciudad de Concordia, si no recuerdo mal, me parece, porque uh-huh. incluso la región del NEA y del NOA son dos zonas y regiones donde está bastante redistribuido de alguna manera el presupuesto total hacia esas regiones, hacia esas provincias, porque sabemos que la pobreza y la indigencia tiene dos rasgos por ahí estructurales, ¿no?, en la Argentina. Por un lado, la concentración en estas zonas geográficas y también en algunas áreas metropolitanas, y lo otro también, que me parece muy importante que también se atiende con este programa, es una disparidad de género también muy importante en la pobreza, ¿no? Porque las mujeres, uno, para decirlo de una manera, cuando un hogar está a cargo de una mujer, tiene sí. muchas más probabilidades de estar bajo la línea de pobreza o indigencia que si ese hogar está a cargo de un hombre. Y esto claro. pasa por, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Disparidad de ingresos a misma tarea o incluso los sectores en los que se pueden insertar las mujeres, que muchas veces están peor remunerados que los hombres, y también los puestos a los que se puede acceder en los distintos sectores. Y eso termina haciendo que en este programa el 94% de las beneficiarias sean mujeres, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, da una muestra de cómo se puede responder a una cuestión estructural, que es la desigualdad de género y cómo afecta particularmente a las mujeres, atendiéndolo desde una política pública concreta. Uh-huh, totalmente. Bueno, y no sé si estuviste escuchando los datos o en la entrevista que dio Alberto, el tema de cómo registró lo que es la inflación. Estuvo hablando sobre lo que es los precios de los alimentos y sabemos que la tarjeta alimentaria está totalmente conectado a esto, y habló de la formación de precios, sobre todo del tema de la carne. No sé si escuchaste sus declaraciones. Bueno, ¿qué opinión tenés al respecto o qué análisis pueden hacer sobre los dichos del presidente? Sí, yo lo que entiendo de la política del gobierno, por más que pueda sonar un poco vago, pero realmente la verdad me parece que es así, que no es un tema el de los precios y en particular el de los alimentos para solucionar con una sola herramienta, con uh-huh. una sola política, ¿no? Entonces me parece que pasa por muchas aristas y por muchas agendas diferentes, la tarjeta alimentar por un lado, después en diálogos sectoriales con cámaras, como puede haber con maíz, con la carne, con productos específicos donde se hagan acuerdos puntuales, eso también me parece que puede ayudar y generar un alivio. Y después también está la parte más productiva de mediano y largo plazo, de fortalecer también otro tipo de actores en esa cadena, otro tipo de productores que puedan, en esto que decíamos de fortalecer mercados y comercio de cercanía, bueno, también fortalecer cordones productivos que también sean mucho más cercanos al consumo final y también desconcentren un poco el mercado. Eso en el mediano y largo plazo también es importante. Uh-huh. Y por ahí lo menos visible, pero no menos importante, me parece la cuestión macroeconómica, ¿no? De evitar devaluaciones y saltos cambiarios bruscos, porque lo que vemos es de los últimos 4 o 5 años que los saltos inflacionarios están muy asociados a saltos del tipo de cambio. Claro. Entonces, evitar eso desde la política macroeconómica también es un factor que tiene, puede y tiene que ayudar mucho a que los precios se vayan estabilizando y moderando. Y también acuerdos más a nivel superestructural, de alguna manera, con cámaras empresarias y con sectores organizados del trabajo, y movimientos sociales y distintos actores, estableciendo pautas y expectativas también más para adelante. Eso también es importante, en definitiva, para el tema de los precios y en general y de los alimentos en particular. Me parece que ninguna política sobra. Uh-huh. Todas son necesarias y complementarias. Y también tener en la cabeza, me parece que para una desinflación, digamos, efectiva y duradera, eso es muy difícil de lograr de un año para el otro, digamos. Claro. Nadie podría estar esperando que el 2020, después de una inflación del 50%, del 55%, el 2020 hubiese 5 o 10% de inflación. Me parece que nadie puede esperar semejante desaceleración. Y gran parte de la inflación del 2020 se explica por esta inercia. Bueno, ¿cómo desarmar esta inercia? Bueno, nosotros ya todos proyectamos desde contratos, alquileres, paritarias, todos ya tenemos por lo menos en el piso de la cabeza un 30%. Bueno, claro. Ir desanclando eso es lo que requiere todas estas políticas en simultáneo y también que vayan validándose paulatina y gradualmente. Uh-huh, totalmente. Bueno, y por último, consultarte por, bueno, el número de beneficiarios que, bueno, si sabes si se va a ampliar, si vos crees que se debería ampliarse, porque sabemos que fue dado por etapas en distintas regiones, como decía, se comenzó en Concordia y después depende las necesidades o los acuerdos con los gobiernos provinciales, se fue largando en las distintas provincias. ¿Actualmente crees que el número de beneficiarios tiene que aumentar? No sé si sabes si se va a aumentar. Yo lo que entiendo es que las condiciones de acceso, eso no se va a modificar, por lo menos a la brevedad. Uh-huh. Sí puede pasar que alguien cumpla o por algún motivo se haya caído, pero estamos hablando más de casos puntuales. Uh-huh. No que se pueden hacer la inscripción y los trámites correspondientes en ANSES como para renovar si se cayó o completar la documentación si falta para tener el alta. Se están haciendo actualmente desde el ANSES campañas de ese estilo. Uh-huh. Pero con las mismas reglas y condiciones de acceso que las originales, así que puede ser que se amplíe, pero ya la cobertura inicial ha sido bastante amplia, bastante importante, y ahora lo importante es eso, que no quede nadie afuera en condiciones de acceder y tratar de llegar a cada rinconcito, me parece.